Soy Catalina, tengo 21 años, yo nací en Mar del Plata y hace 2 meses que estoy acá en Carlos Paz. Y en mi ciudad natal nos dejan trabajar en la calle normalmente, y cuando llegué acá me choqué con la situación de que cada vez que vamos al semáforo viene la municipalidad y nos saca. Empezamos a averiguar un poco más, ahí conocí a más compañeros que trabajan en el semáforo. Nos empezamos a preguntar qué podríamos llegar a hacer para que eso no sea así. Bueno, la cuestión es que estamos investigando la ordenanza 3832, que es la que habla de los artistas callejeros, y estamos modificando algunos puntos para presentarla en forma de proyecto a la municipalidad, a ver si se puede modificar esta ordenanza. ¿Qué en dice la ordenanza? La ordenanza, entre varias cosas, dice que en determinada fecha del año, que es en noviembre, los artistas pueden ir a registrarse como artistas callejeros, y ellos te dan un permiso si cumplís con los requisitos, que es trabajar de buena fe y no hacer disturbios y esas cosas. Te dan un permiso para trabajar en temporada, en vacaciones de invierno, los fines de semana, los feriados, en determinados espacios de la ciudad, sí, que te los dice la ordenanza. Ellos se encargan, la municipalidad, de hacer el cronograma, a ver quién va a estar en qué fecha, en qué lugar y todo lo demás, cosa que no se hace en realidad. Nosotros los artistas salimos a trabajar a la calle y es, está este espacio libre, listo, me meto. ¿Qué más? Dice eso, dice que tiene que existir una comisión evaluativa para evaluarnos a nosotros, nunca la vimos. También dice que, bueno, también está la carta orgánica que dice que deberíamos tener subsidios o algún tipo de apoyo de la municipalidad, cosa que no existe. Siempre cuando nos sacan del semáforo nos insisten con esto de ¿qué pasa si les pasa algo? Si sufren un accidente. Bueno, hay un artículo de la ordenanza que dice claramente que la municipalidad no se hace cargo si no llega a suceder algo. Bueno, un montón de puntos que la mayoría no se cumplen de parte de la municipalidad. Lo único que no cumplimos nosotros es con ir al semáforo, que el semáforo está no está estipulado en la ordenanza directamente. No es que hay algo que dice no pueden ir al semáforo, sino que directamente no existe. Así que nada, estamos tratando de buscar una solución, y hace una semana venimos con todos los días de persecuciones, que nos sacan las cosas, nos paran cada 2 minutos en el semáforo. Ya nos cruzan en la calle, a un compañero iba caminando por la calle y lo frenaron porque sí, para revisarlo. El mismo oficial que nos saca las cosas siempre. Entonces ya se puso bastante más rara la cosa. Y tomamos la decisión de hoy venir a la municipalidad, que estamos acá, con banderas, a ver si alguien nos da una solución. Contanos eso, ¿no? De los distintos episodios, ahí decías vos que es persecución, ¿no? ¿Lo consideran así? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, ¿intervino la policía también? Exacto. Y todo empezó, se empezó a poner un poco más jodido. Una noche lo sacaron a los limpiavidrios, que son famosos acá, a la noche, y terminó en una cada piñas entre la policía y esta gente. Ahí empezó la bronca. Nosotros con ellos no tenemos nada que ver, nosotros somos artistas callejeros y vamos al semáforo a hacer malabares sin necesidad de pedir plata porque sí, o de generar violencia si es que no nos quieren dar plata, nada que ver. Pero bueno, la bronca de la policía para con nosotros, que en realidad no es de la policía, más desde la municipalidad, empezó esa noche. Después, a los días, fuimos a trabajar al semáforo, éramos 3 personas, cayó la municipalidad, 2 patrulleros de la municipalidad, 4 municipales, 6 policías, 6 motos de policías, para ver qué estaba pasando. Terminó toda la situación que a un compañero le sacaron sus herramientas de trabajo, le hicieron firmar un acta donde decía que él, si iba a buscar sus cosas con el acta y su documento, se le iban a devolver. La cuestión es que al otro día fuimos a buscar las cosas y nos dijeron que teníamos que pagar una multa de 3.500 pesos para que sus cosas sean devueltas. O sea, nunca les habían dicho que tenían que pagar una multa, solamente presentarse el con acta documento. Y el documento y nada más. Pero bueno, fuimos y nos encontramos con eso. En base a esta situación, al otro día fuimos a trabajar al semáforo de vuelta, pero sin nuestros malabares, con carteles manifestando la situación del día anterior, porque nuestro compañero necesita plata para volver a comprar sus cosas. Que sale más barato comprar cosas nuevas que pagar la multa de la municipalidad. La gente, la verdad, que agradecemos un montón porque empatizó muchísimo, ayudó muchísimo a la causa, nos tiraron mensajes hermosos. Pero bueno, cayó la municipalidad, la policía también, esta vez eran dos municipales y tres oficiales, y nos sacaron los carteles. Así que desde ese día empezamos a pensar qué es lo que podríamos hacer y terminamos con venir a la municipalidad hasta ver si alguien nos da una respuesta. ¿Hasta el momento ustedes no han recuperado sus herramientas de trabajo? No, siguen ahí, siguen secuestradas y hasta que no paguemos los 3.500 pesos, no. Esto fue hace 5 días, 4 días, sí. Bien, la intención hoy es poder ser recibidos por algún funcionario. Sí, alguien que sepa darnos una solución al problema, porque lo que pensamos nosotros también es, bueno, genial, no se puede trabajar, ¿qué hacemos? Porque justamente antes de salir a robar o a pedir plata porque sí, nos gustaría seguir haciendo lo que hacemos, que encima notamos que a la gente le gusta y siempre nos tiran la mejor onda. Y no podemos entender cuál es el conflicto en eso. Y no saben decirnos muy bien, porque un día nos dicen que puede ser por un accidente, otro día nos dicen que es por el coronavirus, otro día nos... Nunca nos dicen realmente por qué no podemos trabajar. Y de nuestra parte creemos que hay una generalización al momento de decir artista callejero y persona en situación de calle que trabaja en la calle. Entonces nos gustaría poder diferenciar eso y que nos den una solución para que podamos trabajar. Y también cumplir la ordenanza que ya existe. Si bien hay un montón de puntos que estamos modificando, hay un montón de otros que están buenísimos, como la comisión evaluadora. ¿Qué pasa si va un inspector al semáforo y realmente se da cuenta que trabajo? Entonces, bueno, estamos buscando, por una parte, que se cumpla lo que ya está, que está bueno, y no se cumple, por eso no funciona. Y por otra parte, modificar un poco más para nuestro favor las cosas. Bien. ¿Están acá desde las 8 de la mañana? Digo, ¿ha salido alguien del municipio? Sí, salió un señor que nunca nos dijo el nombre, pero nos dejó muy en claro que él está a cargo de todo lo que es municipio. Nos preguntó qué estaba pasando, le explicamos la situación, siempre hablamos de buena manera. Cuando vio que sacamos un celular para firmar la situación, dijo, con ustedes no hablo más, se metió adentro, vino la policía, que la verdad que nos trató muy bien, nos escuchó. Y ahora estamos esperando que la policía busque a alguien, que no sé quién podría llegar a ser, para que nos dé, sí, algún funcionario para que nos dé una solución y charle con nosotros. Al comienzo decías que venís de otra ciudad, ¿no? Digamos, sí. ¿Les ha pasado tener este nivel de persecución? No, jamás. Jamás, y por eso estamos también acá, en la municipalidad, viendo qué podemos hacer. Yo vengo, bueno, en Mar del Plata, yo vivo de esto hace años y vivo súper bien. Pero bueno, llegué acá y me choqué con esta situación y es como, bueno, o me busco otra cosa o lucho para trabajar de lo que me gusta, que es la chispa que le falta a la gente. La gente piensa que puede conseguir felicidad mediante el dinero y en realidad es conseguir dinero siendo feliz. Y es lo que tratamos de hacer nosotros, por eso también creemos que no lo entienden, ¿viste? Es como, es difícil. Bien. La bandera con la que están, hay dos banderas, ¿no? Que dice, en el arte callejero no es delito, creo que esa es la consigna y la base, ¿no? De lo que están defendiendo. Sí, totalmente. Justamente estamos acá porque cada vez que nos sacan del semáforo nos hacen sentir delincuentes y lo único que queremos es trabajar de buena fe haciendo lo que nos gusta.